eso, este bello país, mi buena posición, la cosa mala está, comentan por ahí, pero a pesar de todo, está buena este país. Seguiré siempre diciendo que bueno es este país, que bueno es este país.